yo. 14 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Que no necesito. Bueno, está húmedo, está lindo hoy. Pero, ¿por qué digo está lindo y por qué digo está húmedo? Porque es alto el nivel de riesgo de incendio que venimos teniendo en semanas pasadas. Quizás hoy ya haya disminuido, ¿no? Y eso es la buena noticia. En el marco de este día de la primavera, que la gente dice, bueno, no hace calor, pero está bueno para otras cosas, ¿no? Pero nos llegan noticias que nos ponen un poco mal y nos entristecen, de verdad, ¿no? Y está relacionado justamente con esto, con el fuego, directamente, ¿no? Sí, así es. Estamos hablando de el cuartel de bomberos voluntarios de Saldan porque se les rompió el camión cisterna. Una herramienta fundamental para el combate del fuego. Necesitan repararlo y apelamos a la solidaridad de todos y todas las vecinas del corredor de Sierras Chicas, podríamos decir. Pero para hablar un poquito más sobre esto, lo tenemos a Gustavo García del otro lado de la línea. Él es jefe de bomberos voluntarios de Saldan. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Bien. Bueno, un poco triste también con esta noticia, que se les haya roto una herramienta fundamental, ¿no?, para el combate del fuego. Y queremos que nos cuentes un poquito, bueno, cómo fue, qué le pasó, qué necesitan, cómo podemos colaborar. Bueno, esta herramienta que se nos rompió es un camión que tiene un tanque de 9.000 litros, un camión cisterna que sirve para abastecimiento. Por lo general se utiliza cuando una autobomba está en un incendio de estructura o que se necesita mucha cantidad de agua, este camión es el que abastece las autobombas. Pero en esta zona, en este lugar, acá en Sierra Chica y Saldan, puntualmente Calera, ese camión cumple otra función, no solamente la de cubrir las necesidades de nuestra localidad cuando hay un incendio grande acá en nuestra localidad, sino que también en localidades vecinas, cuando se produce algún incendio grande, ese camión es el que abastece a otros autobombas o a otros camiones de bomberos en Córdoba capital puntualmente y en la zona de Sierra Chica, ¿no? Y aparte, cuando hay un incendio en esta jurisdicción, que los aviones hidrantes aterrizan en la pista de la mezquita que está camino a la Calera, ahí en el tercer cuerpo de ejército, este es uno de los camiones que carga los aviones. Entonces es una herramienta súper importante y necesaria, sobre todo en esta época, ¿no? Me imagino la cantidad de kilómetros que tiene este vehículo, ¿no? Porque, o sea, en época alta de incendio, ¿cuánto se mueve el camión? Y se mueve permanentemente, o sea, cuando lo convocan para todos lados va. Y es un camión viejo, un camión modelo 80. Claro. Y que tiene sus años, ¿no? Y o tiene sea su, que ese, su trayectoria ya. Yo para graficar un poco a la gente, ¿no? O sea, lo arrancan a las 8 de la mañana. Si hay 5 o 6 días de incendio cercano, puede estar 24 horas, una semana completa andando este camión. Claro. Sí, seguramente. Seguramente. Sobre todo cuando abastece los aviones, que donde aterriza el avión, hay un tanque australiano de 90.000 litros de agua de la provincia, pero ese, a medida que los aviones van utilizando ese elemento del tanque, con los camiones cisterna tenemos que ir hasta la planta de aguas cordobesas, por ejemplo, y llenar el tanque del camión e irlo volcando dentro de esa cisterna que utilizan para cargar los aviones. Entonces es un viaje permanentemente, mientras dure la emergencia, el camión está marchando y buscando agua permanentemente. Claro, claro. O sea, si son 10 días de incendio, claro, porque el camión cumple la misma función que los bomberos, ¿no? 24-7 detrás, porque está de guardia, digamos. Solo que a él nadie lo sustituye. Claro, exacto. Exactamente, sí. Bueno, la verdad que es importantísima, ¿no? Bueno, lanzaron una convocatoria. Contame cómo va, cuánto necesitan para arreglar este camión. Mira, en primera instancia, lo que se rompió del camión fue el motor. Se montó un cojinete del cigüeñal y bueno, hay que rectificar todo el cigüeñal, hay que hacer toda una tarea. Ya está todo desarmado, ya está en manos del mecánico y demás. Y bueno, la provincia y la municipalidad en esto fueron, digamos, bastante rápidos en conseguirnos una parte de dinero para poder empezar estas tareas. Pero bueno, la idea, ya que está parado el camión, es hacerle un mantenimiento completo. ¿En qué consiste esto? No solamente la parte del motor, sino también el tanque. El tanque es un tanque de chapa que está todo oxidado, viejo, y que, bueno, también se ha picado, lo hemos soldado, está arreglado, parchado y demás. La idea es poder reemplazar ese tanque por uno de plástico y, bueno, hacer del todo el tema de elásticos. Porque eso, imagínate, no solamente cuando nos convocan a un incendio, también anda metido por la sierra, por las lomas, por todos lados, y con semejante peso, los elásticos también sufren un montón. Entonces, bueno, la idea es, ya que está parado y que está, va a estar un tiempito ahí descansando, bueno, aprovechar y hacerle todo esto. Pero es un presupuesto y hoy, por ejemplo, un tanque de plástico nuevo sale $1,000,000. Claro. Y la reparación de este camión, ya de por sí, ¿cuánto cuesta aproximadamente? Creemos que el motor, $1,000,000 también. Por eso la campaña que estamos lanzando es juntar, tratar de llegar a los $2,000,000, que creemos que con ese dinero vamos a andar ahí al borde de poderlo reparar como corresponde, ¿no? Y qué pena sería que esté parado, ¿no? Por todo esto que vos contás, Gustavo, de la importancia que tiene, pero no solamente para Saldán, sino que trabaja ayudando al resto de los cuarteles, al resto de zonas de Sierras Chicas, de Córdoba, ¿no? O sea, que realmente es un camión que se necesita con urgencia, que se ha puesto en funcionamiento. Totalmente. Hoy, gracias a la buena disposición del gobierno municipal de acá en Saldán, contamos a la noche, cuando deja de trabajar el camión cisterna que tiene la municipalidad que riega las calles, duerme en el cuartel de bomberos por si tenemos alguna emergencia, pero eso dentro de nuestra localidad, digamos. Si hoy de pronto tuviéramos que salir a colaborar, a cargar aviones o colaborar con algún otro municipio, sobre todo en Córdoba capital, cuando últimamente han ocurrido estos incendios de gran magnitud en fábricas, en estos lugares, el primero que convocan es a Saldán, porque por la cercanía que tiene con capital. Entonces, si hoy tuviéramos que prestar colaboración a ese tipo de siniestro, no lo podríamos hacer, porque el camión de la municipalidad no puede salir del ejido de acá a Saldán, el que hoy está durmiendo en el cuartel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin duda. Gustavo, ahí dijiste, estuvo en el incendio de Garrafa, en la planta de Garrafa, entonces esta cisterna, ¿no? En su momento, ¿puede ser? Sí, estuvo estuvo también cuando se quemó esta autoparte de motos, también estuvo cuando se quemó un depósito de los colectivos. Todo lo que ocurre en Córdoba capital, este camión, por la cercanía, lo convocan inmediatamente para llevar agua. ¿Cuánto le está faltando en porcentaje para llegar a esta suma? Bueno, sería claro, ¿no? Si tirando un porcentaje sería muy rápido, o sea, tener el total. Mira, en efectivo. Cuando se concrete el aporte de la provincia y de la municipalidad y lo que ya hemos juntado con la solidaridad de la gente, estaremos llegando al 50%. Mira qué bueno. Así que estaría faltando la otra parte. Sí, por lo menos llegar a reparar el motor, aunque no sea, y bueno, después lo del tanque ya veremos. Pero bueno, la idea, ya que lanzamos esta campaña, ya que el camión está desarmado, aprovechar todo el envión para poderlo sacar en mejores condiciones, ¿no? Sí, y no tener después que volverlo a parar, quizás. Lo ideal sería quizás hacerlo todo junto para ya ponerlo en funcionamiento y que pueda tirar muy buen tiempo de nuevo. Sí, esa es la idea. Gustavo, te pregunto cómo se puede colaborar a aquella persona que quiera hacerlo, ¿a través de dónde? Mira, lo que estamos haciendo, hemos publicado en las redes un CBU de la cuenta que tienen los bomberos en el Banco Provincia, y lo que pueda depositar la gente. Si bien hemos lanzado esta campaña porque se nos rompió justo ahora el camión, pero es una época del mes bastante difícil con respecto a la... al dinero, ¿no? La gente a esta altura del mes no tiene plata, pero bueno, la idea es seguirlo replicando y ahora cuando empiece el mes de octubre, que la gente cobre y demás, bueno, apelar a la solidaridad de la gente y un poquito de esfuerzo cada uno de los habitantes de Sierras Chicas, yo creo que nos va a venir, vamos a poder cumplir el objetivo, ¿no? Sin duda, mira, sacando una cuenta rápida, ¿no? Calculando 10 pesos por 100.000 habitantes. Que acá en Sierras Chicas, en general, tenemos más de ese número de habitantes. Sí. Si 100.000 habitantes de Sierras Chicas tan solo pusiera 10 pesos para colaborar, llegan a 1.000.000 de pesos. Claro, con 10 pesitos. Con 10 pesos, nada más y nada menos que 10 pesos. Nada más. Sí. Quizás no es mucho el esfuerzo, teniendo en cuenta la cuestión económica, es quizás algo más simbólico, pero si entre todos y todas lo hiciéramos, ustedes llegan a juntar la parte o el 50% de la plata, claro, que necesitan para... Es lo que nos estaría faltando, exactamente. Uh-huh. Bueno, ojalá entonces que todos podamos aportar esos 10 pesitos que le hacen falta al camión hidrante de, bueno, del cuartel de bomberos de ustedes, de Saldam. Sí, que en realidad tenemos la suerte de poder disponer nosotros de ese vehículo, pero en realidad no es de nosotros, es de toda la comunidad de Sierra Chica y de Gran Córdoba, claro, porque... Uh-huh. Ha prestado servicio en todos lados, sin nada. Uh-huh. Bueno, Gustavo, te agradecemos y ojalá que muy pronto tengamos la novedad de que ya pudo ser reparado al 100%. Bueno, gracias a ustedes y bueno, por ocuparse de esto, y apelamos a la buena solidaridad de la gente que podamos llevar esto adelante. Sin duda, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muy amable igualmente. Hasta ahí las palabras de Gustavo García, el jefe de bomberos voluntarios de Saldam. Bueno, lo decíamos, ¿no? Se rompió el camión cisterna. Lo contaba, no solamente funciona en Saldam, sino que es un camión tan importante y tan necesario que aporta a todas las Sierras Chicas, que aporta también a la Gran Córdoba cuando lo necesitan. Se rompió y necesitan arreglarlo con urgencia, ¿no? Sí, el arreglo ya de por sí sale 1.000.000 de pesos, pero también necesita de ciertos mantenimientos para dejarlo en correcto funcionamiento. Creen que podría salir todo unos 2.000.000 de pesos y apelan a la comunidad a que colabore. ¿Dónde pueden colaborar? Bueno, a la cuenta bancaria del Banco de Córdoba, creo que dijo que es. Uh-huh. Fuego.agua.saldam. De todos modos, esto está en la red social, en Instagram de ellos, Bomberos Saldam. Ahí pueden ver toda la información, también el teléfono del cuartel, donde pueden acercarse y demás. Y me quedé con esto, de que si 100.000 personas de Sierras Chicas ponemos 10 pesitos nada más, ya con eso estamos colaborando al menos al 50% de la plata que a priori necesitan para dejar este camión cisterna en funcionamiento. 27 de las 11, bueno, hay que hacer fuerza para que eso suceda, ¿no? Vamos todavía. El que pueda, entra y colabora, ¿eh? Que es el camión de todo, el camión de todo. Nos metemos en canciones, nos quedamos hasta las 13, dale. Siempre te encontré.